veces menos entiendo, menos logro comprender, menos aprendo de los recuerdos. Tal vez debería tatuármelos en la piel para no perder la cuenta de las horas perdidas, para encontrar el rumbo de vuelta a la orilla. Ya ni siquiera duele, la herida ya no sangra, no cabe la decepción donde no hay esperanza. Y ya no me importa si las mujeres van o vienen, soy uno con el tiempo que nunca se detiene, que nunca se detiene, que nunca se detiene. Nunca se detiene. Al final me da igual. Perdonad que a nadie espere. El único remedio para lo que puede que nunca llegue. Y a veces me olvido y sueño con buscar. Cuando veo lo que encuentro, me vuelvo a encerrar. Una celda por elección, la soledad por condena. No me interesa mi alrededor, ni nada de lo de afuera, ni nada de lo de afuera, ni nada de lo de afuera.